La Plata, abril 1978. Papi, hola. Mamá dice si te gusta el apellido que te pusimos. Es bastante común y ella me explicó que es para tomar precauciones por lo que está pasando. No sabemos bien dónde estás, pero Elvio nos avisó que está muy bueno eso de vivir en el medio del río. En la escuela hay una vieja que siempre habla mal de la gente joven. Se pierde toda la clase en eso. Nadie la aguanta. Nosotros sabemos que lo que vos haces es para protegernos. Mami piensa pedirse un traslado a otra escuela. Seguro te lo dijo. Y dice que nos vamos a ir a la casa de Chola en Bariloche. Me da lástima esta casa que nos dio el primo de mami, porque está muy buena y tiene una cancha atrás, aunque no se usa mucho. Los sábados por ahí un poco. ¿Viste el mecano que nos dio Raúl? Se lo pensamos dejar a Pamela y a Mauricio. Pamela siempre pregunta por vos medio en secreto. Bueno, te mando un beso. Nosotros dos estamos bien. La abuela Niata me hizo un flan casero el sábado a la noche. No te pongas mal. Ah, igual la carta creo que te llega seguro con tu amigo Héctor, que se comunicó con mami. En el sobre, igual, por las dudas, pusimos así como dijiste que hagamos la otra vez. Chau, pa, Juan. Preciso andar, o por ahí a procurar, y para no llorar. Deixe-me, preciso andar, o por ahí a procurar, y para no llorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.